Bueno, y la agrupación británica Breathe con How Can I Fall. El álbum que está sonando, la canción Gypsy, ahí les comento algo interesante de esa producción. Oye, en 1982, el álbum número uno era el 13º proyecto de Fleetwood Mac, llamado Mirage. Ese álbum aparece luego de 3 años de ausencia, su última canción importante antes de Hold Me y esta que acaban de escuchar Gypsy fue Sara, que vocalizaba a Stevie Nicks también. ¿Qué les parece? Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, y mientras que en 1982 el álbum número uno era ese de Fleetwood Mac, Mirage, vamos al año 79, cuando Led Zeppelin lanzaba su 8º y último álbum, In Through the Outdoor. El álbum, grabado en Suecia, tomó su nombre por los recientes problemas y el auge de la música punk. Incluye el éxito Fool in the Rain, también Hot Dog, y esta que les voy a presentar, que se llama All My Love. ¿Qué les parece si escuchamos entonces esta genial composición de Led Zeppelin, de su álbum del año 79, In Through the Outdoor, el último? Vendió 6 millones de copias en Estados Unidos esta producción. Carlos Saavedra, buenos días. Mayela, relax. Sí, Mayela Herrera, relax en esta mañana. ¡Feliz cumpleaños para James Moore de Emmeline! Should I fall out of love, my fire in the light? 1979, el año del último álbum lanzado por Led Zeppelin, In Through the Outdoor. Ahí estaba esa balada, Oh My Love. Y Onel Miller está con nosotros, al igual que Katy. Buenos días, Carlos Brenes. También Manuel Pinel dice, presente en esta programación. Felices de tenerlos. Esmilta ahí está de vuelta con la radio como debe ser. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp

More Than Words Can Say de Elias para todos ustedes. Raiza dice buenos días con alegría, feliz inicio de semana. También Lourdes Melo dice fascinada con la programación. Gracias, Lourdes. Seguimos con Lionel Richie, aquí está Penny Lover. Time I saw you, oh, you looked so fine, and I had a feeling one day you'd be mine. Honey, you came along and captured my Lover de Lionel Richie, aquí en la radio como debe ser. Cristian también reporta sintonía. Comerciales y regreso con el último bloque. Presentamos Box Office. Vamos con Box Office. Hace 78 años estrenó Bambi, la quinta película de la serie de clásicos animados de Walt Disney. Obtuvo 3 postulaciones al Oscar: Mejor Sonido, Mejor Canción por El Amor es una Canción y Mejor Banda Sonora. En esos tiempos no había premio para la mejor película animada, así que no está nada mal, ¿no? Escrita por el austríaco Felix Salten en 1923. Bambi recaudó 267 millones. ¿Quién no ha visto Bambi, no? Un clásico de clásicos. En más

The Color of Love de Billy Ocean aparece en su álbum Tear Down These Walls, el séptimo en la carrera de este superestrella Billy Ocean. Ahí estaba el super éxito Get Out of My Dreams, Get Into My Car también. Martín Villagra, gracias por acompañarnos. También Luis Castillo en teletrabajo. Ahí vamos con Billy Joel, Honesty. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I Honesty pertenece al álbum 52nd Street, ganador del Grammy en 1980. Y esa canción también pertenece, por supuesto, a esa producción. My Life fue el primer sencillo. Esta fue lanzada ya para mayo del año 79. 52nd Street es el nombre del álbum. Buenos días, Daveni. Daveni Falconet está de cumpleaños hoy. Felicidades, Daveni. También el amigo Luis Enrique Tapia. Felicidades y que siga más años con buena salud. Bueno, ahí vamos a despedirnos con Toto. Aquí está Georgie Purgy. Gracias a todos. Mañana continuamos. Recuerden hoy el regreso de las brujas al aire a las 12 mediodía. I told you you're my own. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Glide del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Rafael Rombo con algunas de las noticias más destacadas ahora. La pandemia no disminuye en Estados Unidos, donde hubo más de 1,000 muertes reportadas casi todos los días de este mes. Según la Universidad Johns Hopkins, más de 1,000 fallecimientos fueron reportados en 16 de los últimos 20 días. Recordemos que Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo, con más de 5,400,000 contagios desde el inicio de la pandemia y al menos 169,000 muertes por causas atribuidas al virus. Un nuevo pronóstico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proyecta casi 189,000 muertes para el 5 de septiembre. Grupos armados asesinan en Colombia a 8 jóvenes. Así lo confirmó en Twitter el gobernador de Nariño, quien dijo que el asesinato de los 8 jóvenes ocurrió en la vereda Santa Catalina, un área rural del municipio de Samaniego. Por su parte, el presidente Iván Duque ordenó a los generales del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro y Jorge Vargas, que se desplacen a la zona. El Ejército Nacional de Colombia indicó que el asesinato de estos jóvenes ya es investigado por las autoridades.